Señor Marco, últimamente, bueno, han llegado noticias que tienen que ver con la frontera con Colombia, porque Venezuela y Colombia, sin lugar a dudas, tienen ahí una cuestión de tensión constante, que en algún momento con Chávez había apaciguado, había encontrado algunos canales de diálogo, pero se volvió a poner tenso el asunto. ¿Cómo está ese asunto allá, usted que ha recorrido por esas zonas? Bueno, la palabra tenso podría ser una buena definición. Lo que sucede con Colombia es que se sabe desde que empezó la guerra económica, aproximadamente 30% de los alimentos venezolanos se van hacia Colombia. Estamos hablando de alimentos, de gasolina, de remedios, de mucho de lo que necesita el pueblo venezolano. Si no se entiende esa sangría vía frontera, es difícil comprender por qué la guerra económica está logrando golpear también. Eso de lo que va de Venezuela hacia Colombia. Y es permanente, día y noche, implica niveles de corrupción, implica niveles de que hay toda una economía articulada en torno a llevar lo venezolano a Colombia. Es decir, yo, por ejemplo, como trabajador del Estado, gano un sueldo de 12.000 bolívares, vendiendo dos desodorantes en Bolivia, es probable que ganes lo que yo gano en un mes. Bueno, Claro. si uno se dedica a hacer eso, eso tiene que ver con la devaluación de la moneda bolivariana, Claro. operada desde afuera. Con que hay casas de cambio en la frontera que se dedican a eso, las casas de cambio colombianas no están atadas al Banco Central de Venezuela, pueden decir a qué precio está el bolívar y eso tienen legalidad para hacerlo. Y ya últimamente se estaba comprando el bolívar, o sea, si uno iba con 100 bolívares, un billete de 100, se lo compraban a 120, de cara a quitar la Claro. moneda del mismo país. Claro. Y por otro lado, del lado colombiano venía entrando miles y miles y miles de colombianos, debido a la situación de emergencia humanitaria que hay en Colombia, que no se suele decir, que la derecha colombiana lo esconde muy bien. En Venezuela registrados hay 5.600.000 colombianos. Entraron a lo que va de este año 125.000, el año pasado 140.000. Estamos hablando de legales, o sea que los reconoció el sistema de extranjería. A eso sumarle todos los que no fueron reconocidos. Y en esa emergencia que la revolución le da salud, alimentación, todos los beneficios que ofrece para el pueblo, están entrando una cantidad de células paramilitares de manera sistemática a lo largo y ancho del país que empezaron a emerger, a eclosionar, podríamos decir, y entrar en niveles de confrontación con el mismo ejército bolivariano que hace poco lanzó la operación de liberación del pueblo, que tiene que ver con empezar a atacar los elementos paramilitares, que son muchos, que están regados, que tienen lógica de control territorial, uso de armas de guerra. Y su idea es avanzar en la revolución desde adentro, meterse en las barriadas y empezar a disputar a las mismas organizaciones, disputar a las comunas. Han empezado a infiltrarlas, por ejemplo, en el 23 de enero, que es una zona histórica del chavismo más organizado, que sabemos que es un chavismo que tiene un control territorial total de su zona. Y ahí hay grupos de 20, 30 personas que entran armadas y empiezan a hacer una disputa. Entonces, también es bueno decir, el cierre de la frontera generó un nivel de aprobación altísimo del pueblo venezolano. Todo un debate para decir somos la misma historia, somos el mismo pueblo, seguiremos siendo hermanos, pero necesitamos cerrar esto para emprolijar y dejar de sangrar y poder de a poco empezar a regularizar esa situación que es insostenible. Comenzaban a aparecer productos en la frontera, entrevistas de la gente que vuelve a haber papel higiénico, que vuelve a Claro. haber jabón, o sea, una situación realmente complicada y desabastecimiento del lado colombiano. Ahora en Colombia no tienen nafta, no tienen alimento, no tienen nada. Y es culpa de Nicolás Maduro. Obviamente ese pueblo colombiano no come, ¿no? Es un poco la. Sí. Señorita Camila Cremonte. Complicada la frontera. No, justamente estaba leyendo algunas noticias donde sale Santos a querer denunciar, no hablar de la crisis financiera. Estaba pensando qué otras maneras había esta posibilidad de articular, ¿no? Y también pensando en un contexto latinoamericano más bien fragmentado, no quizás como hace 4, 5, 6 años, donde uno tenía cierta expectativa, esperanza o posibilidad de apuesta, ¿no? Y está como todo mucho más, no sé si verde es la palabra, justamente porque está todo más pasado, se quiere. Y nada, me quedé Sí. pensando en eso. No sé ustedes desde allá también cómo trabajan más esto de la unidad latinoamericana, esto de la patria grande. Sí, desde el lado de los gobiernos está claro que la situación cambió para mal, ¿no? Más allá de las diferentes apreciaciones sobre las políticas nacionales, en términos internacionales, Chávez había logrado armar una serie de anillos o de escudos, estaba el ALBA, la UNASUR, la CELAC, el MERCOSUR, o sea, una cantidad de herramientas. Donde había una apuesta estratégica hacia los países del ALBA, en particular Bolivia y Cuba, un poco como el núcleo más duro, después con Ecuador, Nicaragua, Honduras en su momento, y después esta zona del sur, que siempre fue clave en la defensa de la revolución. Estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Brasil, estamos hablando en su momento de Paraguay, de alguna manera Uruguay, y si uno ve cómo fueron cambiando los gobiernos o están en su proceso de cambio, tenemos el gobierno uruguayo, que este año dio declaraciones muy desafortunadas, uh-huh, de la mano del hijo del gran compañero Sendic. Tenemos a Bachelet, que la verdad nunca apostó, ni dijo, ni mostró ningún tipo de interés, preocupación, afinidad, deseo de saber algo de Venezuela. Es más, Isabel Allende sí. Recibió a las golpistas venezolanas y las abrazó y se sacó fotos porque la democracia, etcétera. Dilma, están corriendo fuertemente por derecha, y antes se corría por derecha, está haciendo recambios de derecha al interior, entonces menos pensemos que desde ahí va a venir. Y Argentina está transitando entre Scioli y Macri. Algún optimista podrá decir que habrá una continuidad de, pero visto lo lejos, la verdad que uno se siente bastante solo. Uh-huh. Y la derecha está rearticulándose. Y además, comunicacionalmente, hay que decirlo, está muy fuerte la derecha, muy articulada, sistemáticamente logran trabajar. Es muy difícil posicionar esta idea de emergencia humanitaria, por ejemplo. ¿Qué posicionan? Bueno, que están deportando masivamente colombianos. Agarran una imagen de la frontera habitual, que es una persona cruzando con un lavarropa porque lo va a revender, y ahí está la crisis humanitaria. Una familia que no sabe de dónde sale la filman, acá está la crisis humanitaria. Eso recorre el mundo y ahí nos damos cuenta que la derecha será derecha, pero no es boluda y tiene una red de comunicación brutal. Entonces los paramilitares atacan al ejército venezolano. Sale ABC de España y dice, no, lo que pasó, sabemos nosotros, como lo sabrán, no se sabe, pero bueno, ellos ya lo saben, fue un enfrentamiento interno dentro del chavismo, y ante esa situación de que dos sectores del ejército bolivariano se enfrentaron, cerró la frontera y se instaló la opinión. Marco, lo traemos un poco para Argentina, porque el señor también ha transitado muchísimo por estas latitudes. ¿Qué te has encontrado aquí? Bueno, ha aparecido la nieta número 117. Imagino que para vos, que es una ligazón casi hasta sanguínea con cada aparición que se da aquí en el país. Y has estado con Chicha Mariani, la cual es tu abuela justamente, y tienes una ligazón y un encuentro. Preguntarte un poco qué ha sido ese encuentro, cómo anda Chicha y cómo has visto vos también la relación aquí con Argentina. Sí, fui a verla el lunes, el día que apareció la nieta número 117. Yo creo que Chicha es un referente ético imprescindible. Yo le tengo un respeto enorme por lo que es su lucha, lo que ha sido. Estamos hablando ni más ni menos de quien fundó Abuelas de Plaza de Mayo y ha mantenido una coherencia ética, política, moral en una búsqueda que realmente creo debe ser ejemplo para todos y todas. Pero sucede la tristeza de que pasan los años y Chicha envejece. Mi abuela paterna ya falleció hace 3 años. Chicha, la abuela de Clara, cumplió 92. Y los años se van yendo y suceden muchas cosas maravillosas, como es el reconocimiento a la lucha, como son premios, muestras, encuentros y muchas cosas en el camino, pero cuesta encontrar a Clara, cuesta horrores. La verdad que uno se encuentra ante el pacto de los genocidas, que decidieron que nadie iba a hablar, iba a decir, ni a tirar ninguna pista de dónde podían estar. Entonces, es tener ante sí algunas certezas, algunas hipótesis que se van haciendo sobre la lentitud histórica de la justicia, que ahora bien se pueden hacer los juicios, pero no es que hay una velocidad que uno diga cómo ayuda a la justicia, sino que esa justicia que quiera verla, saludarla, convencerla, empujarla un poquito, despertarla a la mañana, acostarla a la noche y seguir empezando. Y Chicha, estamos hablando de una mujer que ya tiene sus años, pero que no descansa un solo segundo. Yo tengo la esperanza y la certeza que Clara aparecerá. Espero que sea en la brevedad para que pueda darse el abrazo que todos esperamos. Y después, en cuanto a la aparición de la nieta 117, la verdad que feliz. Yo creo que cada aparición hay un asunto familiar y un asunto de pueblo, de que de a poco nos reconocemos, volvemos a ver la historia, volvemos a comprender que los desaparecidos no fueron desaparecidos. Y es como alguien que emerge, ¿no?, del pasado, como que está esa zona de sombras y de repente hay ese momento de luz. Y creo que al reconocerse una nieta o un nieto, nos reconocemos nosotros en nuestra historia. Y bueno, yo creo que eso es imprescindible. Señorita Camila Cremonte, ¿algo para preguntarle al señor Marco Terucci? Ya que estamos también cerca de las 11, la pregunta que me queda picando, y que igual la voy a hacer evidentemente, es la de los medios de comunicación. En relación, bueno, no solo por nuestro espacio, digamos, de radio comunitaria, nuestra defensa de este lugar, sino además, bueno, dentro de esto que vos comentabas, toda la articulación de que tiene la derecha a la hora de llevar adelante estas campañas comunicacionales, que es la que termina llegando a Argentina y al resto del mundo. Entonces, una pequeña reflexión, por lo menos sí, corta. Yo creo que Chávez también, hay que reconocerle, la vio muy claramente, armó Telesur, que más allá de los debates sobre Telesur, es cierto que es una herramienta clave para la parte internacional. Los rusos armaron RT, que también con todos sus debates, es, digamos, son como los grandes monstruos que pueden intentar hacer una contramatriz de información a nivel internacional. Después, a nivel nacional, tenemos todos los medios estatales. Ahí hay un debate permanente. Creo que el libro y en general todo el ejercicio de crónicas que hicimos tiene que ver un poco con ir a contracorriente de la comunicación estatal, que es una comunicación muy oficialista, muy de propaganda, muy de un gobierno gobernando para el pueblo y muy poco ese pueblo, que es realmente el protagonista, puesto en cadena nacional, no acompañando al presidente, al vicepresidente, al ministro, sino en su quehacer revolucionario. Claro. Y después hay un entramado grande de televisoras comunitarias, de radios comunales, de periódicos, de una serie de estrategias que lleva la gente, las comunidades organizadas, para intentar construir esa otra realidad. Y creo que entre todas las cosas se logra generar algunas matrices de cómo está la revolución, cuáles son los debates, cuáles son algunas realidades populares. Pero hoy en Venezuela tenemos una realidad donde se puede decir lo que se diga, hacia afuera hay una matriz que ya está construida y hacia adentro los escuálidos, como se hizo, las escuálidas, compañías escuálidas, no hay forma de que se pueda hacerle llegar a algún tipo de idea. Lo que logra generar algunos quiebres son justamente lo que hace el enemigo cuando, por ejemplo, Barack Obama declara que Venezuela es un enemigo. Eso genera un nivel de patriotismo que hace que algunos sectores de la derecha, bueno, se vean como, por lo menos puesto contra la pared, porque ven que los medios de derecha, sus voceros, no dicen nada, no quieren firmar un petitorio para oponerse al decreto. Bueno, ahí sí se logra determinado grado de sensibilidad del escuálido, entre comillas. Soy Marcos Terucci, el tiempo nos corre, pero no vamos a entrar en tema de béisbol, porque sabemos que es un adicto al bate usted últimamente y que hay mucho jonrón, se está dedicando por allí. Jonrón es cuando la pelotita se va muy lejos, básicamente, y el tipo que la tiene que agarrar, que es el catcher de catch, yo catch, que yo agarro, que tiene un guante grande, no la logra cachar y el pueblo estalla en júbilo. Señor Marcos Terucci, la presentación del libro, sabemos que tiene una recorrida intensa, incluso hasta el día antes de pisar nuevamente el cielo bolivariano. Sí, exactamente. Vamos a intentar llevarlo para todos lados y que se pueda conocer las comunas y se pueda conocer la realidad de Venezuela hoy, que es el momento más difícil desde que empezó la revolución. Y dentro de 6 meses será el momento más difícil que hoy y así sucesivamente, porque siempre es el momento más difícil de la revolución, pero este realmente lo es. Entonces, hoy vamos a estar en el Olga Vázquez, acá a las 6 de la tarde, con el compañero Damián Lambusta, la compañera Micaela Ryan y el compañero Carlos Aznares. Mañana en Capital, en el Bar La Dignidad. Después algunas radios que no me acuerdo exactamente, el sábado en Tandil, el domingo con la compañera Liliana Daunes, eso sí me acuerdo, en la Radio Nacional, el martes en Rosario, en la Casa Popular La Herminia, el miércoles en la Cátedra de Isabel Rauber, el jueves en Lomas de Zamora, el viernes posiblemente en la Cátedra de Vicente Sito Lema de Periodismo y Literatura, el sábado en Luján y el domingo me voy. Va a quedar la bici gastada, van a quedar los pedales gastados. Marco, gracias por estar aquí, la verdad que es un placer verte acá y que nos cuente un poco esta de primera mano qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Te agradecemos aquí desde Mañana Mejor y desde Radio Nauta. Gracias a ustedes, la verdad un placer estar acá.